tal? ¿Cómo andan todos? Esto es Gin Ramone, Romantic Face. En instantes empezamos con Mal Ejemplo. En estos 200 años de independencia festejamos acá en la radio, por supuesto, desayunando juntos en una mañana peligrosa, por supuesto. 11 de la mañana, un minuto. Ya empezamos, amigos. En instantes estamos con ustedes. Un éxito tras otro. Todo el día. Un éxito tras otro. A cada hora. Sin parar. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pasamos las canciones que levantan la temperatura del dial y lo ponen al rojo vivo. Al rojo vivo. Invierno 2016. 2016. 2016. Invierno. No importa si nos escuchás desde tu casa o desde el trabajo. Si estás haciendo compras o en el gimnasio. En este invierno irradiamos calor a domicilio. Calor a domicilio. Y te llega sí o sí, ¿eh? FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno 2016. Invierno 2016. Radio calefaccionada. No se rompe ni se dobla, pero a veces se ablanda un poco. Está llegando a la radio, Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Oriente 92.3. Somos la mejor opción. Somos la mejor opción para pasar el invierno 2016. Si ves que a tu equipo de audio se le prende una lucecita roja, cuidado, no es que te estás quedando sin batería. Se está recalentando. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Ponemos la música más caliente. Más caliente para el invierno 2016. Para el invierno 2016. Invierno 2016. La música. La música que más te abriga. En este invierno. En este invierno. Mientras algunas radios hacen que te pongas colorado. Colorado de vergüenza. Nosotros. Vamos a hacer que te pongas. Al rojo vivo. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. 2016. Una estación única. La noche de los sábados se pone pop. Selección Oriente, especial de fin de semana. En la previa de una noche por descubrir, extrañas canciones para entregarte a la aventura y ya nada será igual. Selección Oriente, especial de fin de semana. Los sábados a la noche en la radio Oriente 923. En la mañana tómate un desayuno con noticias, entrevistas y una porción de opinión. Panorama Oriente con Leandro Moreira. Panorama Oriente, información de Ituzaingó, Morón y la zona oeste. Los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11. Lo que sucede es noticia. Panorama Oriente en la 92.3. Libre, alternativa y de Ituzaingó. Todos los lunes, de 20 a 21, hacemos que la pelota doble más que nunca. Ciudad Deportiva, Radio con Pelotas. Radio con Pelotas. Lunes, de 20 a 21, por Oriente, 92.3. www.fmoriente.com. Canciones con temperatura propia. Estamos conectados. Música climatizada. A través de la radio. Estás en la estación. Una estación que define el invierno 2016. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Todo el invierno. Invierno 2016. Calentando el espíritu. Bueno, muchas gracias por ese aplauso totalmente espontáneo. Son exactamente las 11 de la mañana. Con 6 minutos en la República Argentina. Estamos acá haciendo, como siempre, Mal Ejemplo en vivo hasta la 1 de la tarde. Don Lorenzo, ¿cómo va? Buenos días, feliz día de la patria para todo el mundo. ¿Todo bien? Todo muy bien, porque a pesar de la situación que estamos pasando con los gobernantes que tenemos, me siento más argentino que nunca. Bueno, bien, está muy bien. Son 200 años, no es poco. Y tenemos una forma muy especial de abrir hoy el programa. Más, bueno, mira, hay una escarapela. Viniste corriendo. Hay una escarapela. Sí, hermosa. Acá en el micrófono. Escarapela, hermosa, escarapela. Después vamos a sacar una foto y a instagramearla como corresponde. Como corresponde. Pero la vamos a hacer más cintita para abajo para que se vea que está colgadita ahí del micrófono. Porque Con, si uno la ve de adelante el micrófono, más o menos se ve sí. Un poquitito, así nada más. Le vamos a hacer un moñito un poquito más expansivo sí. Y que cuelgue la cintita para que se note bien. Va a ser más artístico. Y por supuesto, hoy vamos a arrancar con algo muy especial. ¿Qué trajiste, Juan? Claro, va a ser un poquito atípico porque ustedes saben, los que nos siguen todos los sábados, a sábado por FM Oriente, que nosotros abrimos el programa de una manera diferente. Pero hoy hay que homenajear a la gente que consiguió que fuéramos una república. Exacto. Que, bueno, no me voy a meter en política, vamos a festejar el día como corresponde. Y qué mejor que abrir nuestro programa con una versión que yo creo que muchos de ustedes nunca han escuchado del himno nacional argentino. Porque está interpretada por una salteña. Ajá. Sí. Una empanada, ¿no? No, una mujer salteña. Una cantora y artista salteña musiquera. Se llama Carolina Calderón y es de Campo Quijano en Salta. Presten atención porque esta versión del himno nacional, fuera de las que se interpretan con orquestas militares y todo ese tipo de cosas adicionales, esta es una de las versiones personalmente que más me gusta a mí. Bien, y de esta manera, con esta versión del himno que trae Juan, hoy empezamos Mal Ejemplo. Son 200 años de independencia y la verdad, me parece está claro, no es poco. Bienvenidos. Bye. Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. Mal ejemplo. 11 de la mañana, 14 minutos, bienvenidos a todos. Por favor, pasen por acá. Sí, sí, por supuesto, hay lugar. Les damos la bienvenida a esto que es Mal Ejemplo hasta la 1 de la tarde por Oriente 92.3 y hasta las 22 por Vender FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perfectamente. Bienvenidos amigos a otra edición de Mal Ejemplo en FM Oriente 92.3 y también en Vender FM Ocio Digital. Va pasando la gente al auditorio de esta querida radio de FM Oriente 92.3 desde el corazón de Ituzaingó directamente hacia el suyo. Vemos pancartas, vemos pancartas, así se dice. Vemos remeras que piden presencia de Don Lorenzo y de Juan Bamp. Muchas gracias por ese gesto tan lindo que nos hacen desde la platea. 200 años de independencia. Pero escuchame una cosa. Sí. ¿No te parece que nos están haciendo el gesto de dónde colgaba Caperucita la canastita? ¿Cómo es el gesto? Ah, comprendo. No. Por lo menos yo no vi ningún gesto de tomar acá, por lo menos desde este sector del escenario. Espero que los viejos oyentes del programa hayan entendido la ironía de mi frase. Comprendo. Sobre todo en edad, no en calidad de oyente. Exactamente. Bueno, pasando por los diferentes centros, de tanto de Morón como de Ituzaingó, están las calles cortadas, está todo listo para una especie de previa, ¿no? Como de un acto, a raíz de, obviamente, son 200 años de independencia, como decíamos, no es poco. Hemos arrancado con el himno nacional, muy bien versionado. Me encantó, ¿eh? Me encanta, no es una, por eso la traje a la radio, porque es una versión que me encantó. Totalmente, totalmente. Y se apersona al estudio el hombre Aventura, que hoy está trayendo una escarapela. Yo no tengo escarapela. Yo tampoco. Mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No es... Uno lo lleva en el corazón. Pero aparte no es lo que vos acabaste de decir recién. Uno lo lleva en el corazón. No es el hecho de porque sea un día fiesta nacional ponerse la escarapela. No, la escarapela y el argentinismo hay que llevarlo en el corazón todo el año. Exactamente. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Juan Bam, con todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Santi Alonso? ¿Cómo le va Lorenzo? Aquí nosotros incorporándonos en una nueva emisión aquí en Estudios. Otra vez hemos vuelto a la plataforma mayor de Ituzaingó. desde donde estamos siempre transmitiendo desde lo más alto de la zona oeste, o uno de los lugares más altos de la zona oeste. Por supuesto, muy contento, muy feliz. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Totalmente. ¡Viva la patria! Ayer escuché un yankee decir ¡viva la patria! Una cosa muy loca, muy loca. Pero la verdad, claro, porque... Debe ser cuando hicieron la fiesta en conjunto en el Club Americano anoche. Ah, puede ser, ahí está. Que estaban las dos banderitas y con los tres o cuatro soldados patricios dentro del Club Americano. Claro. ¡Viva el 4 de julio! ¡Viva el 9 de julio! Claro, porque está muy cercano. A mí me pasa, Estamos muy cercanos, ahora sí estamos muy cercanos. Estamos muy cercanos. Yo tengo muchas actrices americanas, Beverly Randolph, Santi también la tenés, y cuando amigas, las tenés de amigas. Claro, porque estamos en contacto. Me gusta la fraternidad, no, ¿cómo que no? Pero ese tipo de fraternidad sí me gusta. El cine y todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, lo tenemos porque tenemos fanatismo por el cine y las películas y nos gusta estar en contacto con esos viejos artistas de los viejos tiempos. Claro, exacto. Nos pasa con los locales, exacto, y nos pasa con los internacionales. Y bueno, la cuestión es que esa cosa, y te mandan el saludito y quieren un poco asemejarse al festejo o acercarse un poco al festejo, entonces te ponen en inglés y pero ellos no tienen esa cosa que nosotros tenemos de viva la patria, grandote. ¿No? Claro, no lo tienen. ¿Sabes qué? Estuve hablando de los viejos artistas y anoche estuve... Muy pocas veces me engancho con la RAI. Porque... Lo veo que tiene la barba cada vez más larga. Sí. ¿Papá Noel va a ser al fin de año? Me parece que va a ser Papá Noel. No, es un buen coso, es un buen rebusque. Pero prolija. Lo importante es que está prolija aparte. Sí, pero está medio desencajada de acá, que es más finita de acá. Igual está bien, yo lo veo bastante. ¿Qué quiere que diga? Me refería que no acostumbro a ver la RAI porque algo de lo que hablan... lo comprendo porque hablan de los italianos que viven en la Italia de arriba, o sea, la que era el Roma. La Roma. Si vos querés escucharlo a los de abajo, a los sicilianos y qué sé yo, es un desastre porque... Napolitano, todo ahí. Claro, hablan su dialecto, ¿viste? Entonces, pero como los romanos, que nosotros somos descendientes de ellos porque hablamos el latín y el español desciende del latín, alguna palabra. Alguna palabrita, más o menos. Bueno, ¿sabes lo que enganché anoche? ¿Qué enganchó? Andrea Bocelli. Y Lido Perley. Sí. Qué groso ese artista. Pero no solamente eso. Era una audición hecha con público. Estaba Sofía Loren. No. De invitada. Debe tener como 80 años la veterana. Y sigue estando buena. No sabés lo bien que está para un veterano como yo. No, pero aparte digo. No, igual. Sofía Loren sigue siendo una mujer atractiva. ¿Y a qué no sabe lo que cantó Andrea Bocelli? Vivo Perley. No. Música de películas. No, qué espectacular. Mira qué bueno. Música de banda sonora de películas. Desde la época de Ginger Rogers y Fred Astaire hasta la actualidad. Pues después voy a buscar por YouTube porque debe estar. Supongo que debe ser una de esas joyitas que uno no se puede perder. Cantó también en español con una piba, No llores por mi Argentina. Qué lindo. Espectacular. Al que le gusta el cine y las bandas de sonido así de música de cine. Es un programa que no se lo tendría que haber perdido, pero como son esos programas que aparecen de repente. Claro, sí, esos petit que no se encuentran mucho en la televisión y que cuando aparecen enaltecen muchísimo y aparte engalanan todo lo que tiene que ver con el espectáculo. Antes de todo, el Viva la Patria de hoy es muy particular porque son 200 años y nosotros no sé si vamos a llegar a los 300, Santi. Yo no creo, lo veo muy difícil. Que por ahí nos pasa que nos criogenan. No, pero bueno, ¿no te enteraste que en el 2040 el planeta se hace mierda? Vamos, yo sé que se va a hacer, bien, disculpame, no quiero tirarles pálida. No, a mí me dio esperanza interestelar. Dije, claro. Bueno, vamos a encontrar un agujero negro que nos va a propulsar a otra galaxia donde vamos a encontrar un mundo, posiblemente ahí vamos a poder volver a ir a vivir. O capaz que nosotros quedamos atrás y una colonia llevan allá, la instalan y viven por aquí. Es probable, no, pero yo sí. ¿Quién eran, los mayas o los aztecas que tenían programado el fin del mundo, no sé, para un fin de año? Sí. ¿Eran los mayas o los Me parece aztecas? Que eran los mayas, ¿eh? Bueno, en los el 78 mayas. Los testigos, bueno, de Jehová. Claro. Ahora... Igual, espera, yo... No, pero ahora, ¿sabes en qué se están fundando? ¿En qué? En las leyendas Hopi, de los Hopi norteamericanos. Claro. Igual yo quiero decir algo, yo estoy a favor del fin del mundo, ¿eh? Yo no tengo esta cosa de, uy, no, sí, que venga, ya está, ya escúchame, fue. Hay una cosa clara, o que sea, venga, nosotros vivamos el momento hasta cuando podamos y cuando llegue el fin del mundo, que llegue. Igualmente, pienso que el planeta, por ahí se reiniciaría el planeta. Nosotros nos morimos, el planeta queda, o sea... No, el vuela todo, Juan, ¿eh? Sí, pero el pensamiento de los Hopi... No, pero el pensamiento de los Hopi es que una pequeña parte de la humanidad se salva. Y a partir de ahí renace de nuevo la humanidad, pero con otros puntos de vista, no como los que hemos tenido en las civilizaciones que vienen viniendo de atrás. Y mira, el otro día estaba mirando algo muy concreto. Es sencillo dentro de lo que usted me plantea. Tiene que ver. Bon Jovi tiene un bar. Un bar especial donde la gente paga como puede. ¿Y cómo es esto? Puede pagar lavando los platos, contribuyendo con el mismo bar, que es un bar, es un restaurante. En realidad sería un restaurante. Un restaurante donde va a comer la gente. Pero el que no tiene plata paga contribuyendo con un servicio. Con un servicio en el mismo lugar para otros que lo necesitan. Y la verdad me pareció algo nuevo, porque uno dice el capitalismo y todo esto nuevo, que es nuevo para lo que si uno cuenta por generaciones y décadas y demás. Pero digamos, en el sentido de que el capitalismo tarde o temprano en algún momento va a dejar de ser, es como en su momento fue el mercantilismo. Bueno, pero te digo una cosa, Juan, lo que pasa es que han desvirtuado el verdadero capitalismo. Ese es el problema que hay. Claro, porque claro. Si vos entendieras el capitalismo, por ejemplo, como lo entendió Henry Ford, ¡ojo! Es otra cosa. Claro, lo que pasa es que los monopolios también absorbieron muchas cosas y ese es el gran problema. ¿Por qué la gente de la industria norteamericana de los automóviles lo quería cagar a trompada a Henry Ford? Porque un operario de Henry Ford ganaba 3 veces más que cualquier otro operario de la fábrica de automotores norteamericana. Claro. ¡Ojo! Ahora, ojo. ¿Y eso por qué? Claro. Porque fue el creador de la construcción en serie de coches. Claro. Y entonces el tipo sabía, cada tanto horas, si antes sacaba 2 coches, si tenía gente bien paga y que se preocupara en la línea de producción, sacaba 15 coches en un día. Claro. Ahora directamente. Y abarataba el costo. Y vendía más. En base al comprador. O sea, a ver, tenemos 10 compradores de huesos, saquen 10 coches. Así, cosas así vienen así. Depende. Pero el problema es que ahora no se dan cuenta que si cierran la rueda del consumo, se va todo el carajo. No, es otra cosa, el auto eléctrico. El auto eléctrico en Europa está haciendo furor. El auto sirve, que vos lo enchufás como el celular y empieza a andar así, listo. Si surge eso, se acabó. Pero escuchame, uno de los problemas ambientales fundamentales, Juan, el de la Tierra. Vos que sos un hombre de los medios, ¿no te acordás que en un momento un inversor argentino presentó en el Canal 13 el coche que andaba con el hidrógeno del agua? Sí, también. ¿Y pero cómo andaba? Porque a mí me recuerda un poco al chiste del audio eléctrico de los Simpson, este que siquiera lo pueden escuchar. Transport. Homero y Bart se suben a un auto eléctrico. Bienvenidos al auto. No, pero ese no era eléctrico. Futuro, patrocinado por los productores de gasolina del país. Hola. Soy un auto eléctrico. No puedo ir muy rápido ni muy lejos. Y si me conduce, las personas creerán que es gay. ¡Toma ya! ¡Toma ya! un chiste boludo de los Simpsons. La forma de agarrar y neutralizar algo que puede ser una competencia potencial para la industria. Claro, porque los cagan los petroleros. Eso yo. Vos decías, Santi, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba? Y con el hidrógeno. El hidrógeno es explosivo. Claro. El hidrógeno es explosivo, entonces sí. Era con un motor de nafta, pero tenía un aparato que convertía el hidrógeno del agua en carburante para el coche. Claro, tiene total sentido. ¿Sabes cuánto duró la noticia? 33 minutos exactos. 33 minutos. Le dieron como 20 minutos en el Canal 13. Le dieron como 20 minutos. Al día siguiente ya no hablaba nadie. No podían hablar. ¿En dónde lo enterraron? Esto me hace acordar. ¿Dónde lo enterraron? Mirá, le deben haber venido y le deben haber dicho, ¿cuánto vale tu patente? Claro, no, porque es una competencia. Ese fue el sonido de tacataca encima de la mesa. Son dos industrias, primero la automotriz y por el otro lado, que van en conjunto, el tema de las gasolinas. O sea, es un problema grande para ellos. Ellos facturan en grande con las petroleras y todo. Pero eso. Pero ¿qué decís vos? Si se les termina el negocio del petróleo, ¿dónde se van a meter? Porque todo se está moviendo, el mundo se está moviendo alrededor del negocio del petróleo. Otro ejemplo, claro, vos te acordás el tema de las enfermedades y todo lo demás. La acrotoxina. ¿Acordate cuando apareció la acrotoxina? Claro. Y había que neutralizarlo, ¿por qué? Porque digamos que el cáncer es un nivelador, es como el picadero de carne de las guerras. Para nivelar el mundo, ¿qué necesitas? Que haya muchas muertes, porque hay más nacimientos. Entonces, ¿cómo es la forma con las enfermedades? Y los cánceres son una de las peores. Terrible. Entonces, es una cosa pero increíble, pero es así. Lo manejan de esa manera. Quizá el mundo cambie, ya te digo, a un futuro. Y una de las cosas visionarias es eso de que el dinero, que es, digamos, hoy por hoy, lamentablemente, la sangre de las sociedades, pueda transformarse a otra cosa y la productividad de la gente no tenga que ser en base a un valor, sino a trabajar en un engranaje como es una sociedad para el mundo mismo, ¿no? Ese es el punto exacto. Exacto. Así que qué buen comienzo filosófico de la audición. Estamos a pleno. La verdad que estamos realmente la verdad que sí. Alcanzando un pico muy alto en términos políticos, filosóficos, y la verdad que es para autofelicitarse. Fundamentalmente que sea constructivo. La idea es ser constructivo, claro. Si aportamos ideas. Claro. No, igual yo sí, más allá de lo constructivo, sigo deseando el fin del mundo cuanto antes mejor, ¿eh? Yo realmente creo que es cuestión de resetear. Pero te vas a quedar sin ver los animes, bueno, sin ir con Juan a las reuniones de para ver esas chicas. El mundo es una paradoja. Eso el otro día lo escuché. Hay un video muy loco que es un loco pensante en la calle. Creo que lo agarran. Está bien, lo sazonan con un poco de música de Inception y todo lo demás. Pero es fabuloso, porque es un loco de la calle. Agárrenlo. Está en YouTube el video. Pero es un homeless. Ajá. Un homeless de la calle, lo agarra. Y se ve que ha tenido una vida. Como nosotros nos ha pasado acá en Itusín Gómez. Tenía un homeless que estaba siempre. Que había sido médico. Claro. Y después tuvo por esas cosas de la vida y los achaques. Había tenido una pérdida familiar y todo lo demás. Que se abandonó. Se dejó caer y terminó en la calle. Pero le dan 2 minutos para que diga algo. Y ese loco de calle, vagabundo, vago, como quiera llamarlo, dice un montón de palabras, y en una dijo: la vida es una paradoja, vivan el ahora, no se dejen controlar. Era fabuloso ver eso, y la verdad que si pueden agarrarlo en YouTube y ver ese video, es sensacional. Cosas de la vida que valen la pena. Bueno, de eso se trata este programa, con el cual hoy abrimos con esta serie de cuestiones, reflexiones y el himno nacional. Vamos a empezar musicalmente porque son las 11:29. Obviamente tendremos muchísimas cosas, noticias locas del mundo entero. Tendremos cuestiones de cine y eventos en Mundo Ñoño. Tenemos estreno de la semana, sí. Tenemos eventos del fin de semana que hoy día patrio, mañana hay cosas muy interesantes y para disfrutar. Así que va a haber de todo y obviamente arrancamos este programa con las palabras del hombre más sensual que tiene la FM, que es Don Lorenzo, que esto le dice a todo un país, por favor. ¿Te acuerdas que habíamos preguntado a ver si alguno contestaba que era un mamporrero? Sí. Ah, está la pregunta. La pregunta es, ¿qué es un mamporrero? Les puedo asegurar que a mí personalmente me disgustaría mucho ser mamporrero. Pueden llamar al 4623-6293, 4458-3949 para responder la pregunta de Don Lorenzo Lopinolo. A todo un país saluda, ni más ni menos que el señor Juan Bump, el hombre aventura que así saluda a toda la gente que hoy puebla el estudio de Oriente. Que consten actas, que somos independientes. Bien. Aquí en este país. Señoras y señores, aquí disfrutando de este muy bello día de la fecha, 200 años, qué lindo es ser argentino. Qué hermoso es estos colores, el mate y tantas cosas que tenemos, nuestro fútbol, pero eso es lo más actual, ¿no? Todas esas cosas bonitas y fundamentalmente el crisol de razas que somos. Tenemos. Ayer me acordaba de esa frase. Tanto tenemos aquí y convergen tantas ideas y tantas cosas, porque el hecho de esta diversificación que hay de etnias, hace eso, que se haga muy rico todo y que tengamos una mente muy amplia por sobre todos los demás. Creo que ser argentino, tenemos hasta el agua, tenemos más agua que todo, el mayor tesoro de todo el mundo lo tenemos nosotros, los paisajes, hay tanto en este bellísimo y extenso territorio, y cual nosotros ahora podemos llegar a través de las redes con este mal ejemplo, con FM Oriente, que digamos llevamos la escarapela, el estandarte y todo lo demás. Gracias, y se disfruta muchísimo el ser argentinos. Damas y caballeros, estamos en vivo hasta la 1 de la tarde haciendo Mal Ejemplo por Oriente 92.3, y obviamente si hablamos del mundo y de si el mundo se va a acabar, viene bien escuchar a la gente de Molotov. Directamente desde México, ellos ya anticipan que todo puede acabarse en 2 minutos. No fucking fuck boys and girls, you know why. No fucking fuck boys and girls, cause it was.

damas y caballeros, 11 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Esto es Here Comes the Hot Stepper, remixado por Yusek. Una canción de los 90, esta vez reversionada. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde por Oriente 92.3. Les contamos que nos pueden llamar al 4458-3949, 4623-6293. Esas son las líneas telefónicas para que nos conteste la pregunta que es... que es un mamporrero. Esa es la pregunta del día que deja don Lorenzo. Sí, señor, y yo les aseguro que a mí me daría asco ser mamporrero. La pregunta entonces es, ¿qué es ser un mamporrero? Repetimos, 4458-3949, 4623-6293. No lo asocien con los golpes, ¿eh? Nada que nada que ver. Podría asociarse con los golpes sexuales, eso sí, de ciertas bestias. Y no más pistas, es verdad. Decíamos, hoy es 9 de julio y los centros están cerrados y, por supuesto, los festejos ya a la vista en Morón, en Ituzaingó, en Merlo también, ya hay festejos. Y veo por la calle esta cosa de gente repartiendo, supongo yo, de la municipalidad, pastelitos, empanadas. ¿Dónde? Yo no me crucé a ninguno que me dieron los pasteles, yo quiero comer. Del otro lado. Mi hijo mayor fue anoche a la Plaza de Mayo. Y se dio una vueltita por el cabildo. Nadie de gente. Oh. Nadie de gente. Bueno, esperemos que no haya vallado, ¿no? Porque la verdad no, que. No había vallado porque, como no iba él el señor de los anillos, no había vallado. Entonces la gente podía circular tranquilamente por toda la Plaza de Mayo. El cabildo estaba abierto con gente visitando el cabildo, pero. Poquísima gente, inclusive conseguir lugar a dos cuadras del cabildo para estacionar el coche. A raíz de entonces esta fecha, es mucha la gente con la cual, por ejemplo, me manda un mensaje y me dice, hoy voy a comer empanadas, ¿no? Empanadas... ¿De qué? Empanadas de carne, empanadas... Sin pasa de uva. Sin pasa de uva porque... Detesto que le pongan pasa de uva. A mí tampoco, acá, la empanada, la pasa de uva no me gusta. El mal ejemplo, patada voladora en la nuca le quiero pegar cada vez que le ponen pasa de uva. Y con mucha razón, porque acá en mal ejemplo estamos en contra de la empanada con pasa de uva, es un flagelo de estos tiempos. Lo que yo aceptaría si algún radio escucha me invita a comer locro y me comprometo a llevar un buen vinito. Guiso carrero también se podía comer. También, sí. Espérate, las comidas, puchero, guiso carrero, eso entra, las tartas de las pascualinas también. No, pero eso ya es medio... No. Lo más tradicional que era lo que comía el gaucho en el camino, que tenía que agarrar de todo. El locro lo que más se podía... ¿Torta frita? Juntar. Sí. ¿Torta frita? Sí. A la tarde. Sí. Con mate. Sí. Con mate. A la mañana temprano cuando inicia el 9 de julio. Ahí y el chocolate con churro. Ahora, retrotraigámonos un poquito. Yo me imagino toda la secuencia, ¿no? Carretas, caballos, o sea, las mujeres con los pañuelos en la cabeza, ¿no? Sí. También. Después, mucho barro porque era todo tierra. Claro. Sí, señor. Sí. Claro. Después había mucho ladrillo a la vista, lo que era, ¿no? La parte del... las casas y barro, la construcción. Barro. O sea, el barro era lo que adobaba. Por ejemplo, yo me acuerdo en Entre Ríos. Bueno, lo que vos decís, el adobe. El adobe es el barro para construir las casas, las viviendas. Claro, también estaban los hornos de barro. Hacer un lechón hoy en el horno de barro, ¿sabés lo que sería? Era un gozo, ¿cómo que se llama lo que comen en el norte y en el sur? El cordero, patagónico. ¿Ya se mascaba el tabaco en esa época? Sí, el tabaco se mascaba. Sí, el tabaco es de tiempos muy remotos. O sea, ya si nos retrotraemos, entra también eso. ¿Había fuentes? ¿Qué tipo de fuentes? O sea, ¿para lavarse las patas? No, fuentes. Lo que sería el aljibe y después tenías la fuente como las que hoy hay exhibidas. No, aljibes. Aljibes, sí. Pero sí. Era no con la bombeadora, era con el tacho. No, con el torno que se llamaba, que es eso que enrolla la cuerda y saca el tacho. Claro. Eso se llama torno. Claro, esa era otra de las cosas. Me llega acá una receta para hacer empanadas, ¿eh? A ver. ¿Me permitís? Por favor, sí. ¿Por qué? Porque Juan, cada vez que toca un punto exacto de algo... El punto G. El punto G de la conversación. Tocó las carretas y qué sé yo, y yo tengo un dicho muy campero. A ver. ¿Qué decía? Aguaitaremos al alba para cruzar la cañada. Pare un poco la carreta que voy a echar una miriada. Es muy bueno. Llega acá entonces una... Me queda una cosa más. Sí. El caballo. El típico, el criollo, el tordillo. ¿Había caballo turco en esa época ya? No, todavía no habían venido, no venían del exterior todavía cosas que llevaban, por ejemplo. Pero es más, me parece que el caballo no es de América, lo han traído. Pero tenía. Es igual que los gatos. Los gatos en América no había. No había gatos en América. No, no. Se supone por una historia que es tipo leyenda, que la primera pareja de gatos llegó a Asunción del Paraguay. Porque una nena era sobrina de uno de los capitanes de los barcos españoles que venían a hacer la conquista. Y entonces le preguntó a la nena, ¿qué querés que te traiga de España? Un gato. Un gato, le dijo la nena. ¿Y, cómo sabía que lo vio por internet? Claro. lo debe haber visto en algún libro de la época. Ah, ¿viste? Claro, porque los libros, claro, trascendían fronteras los libros. Claro, los libros trascendían fronteras y no... Y no, dijo, tráeme uno de estos. Y la creación de la imprenta es del 1400 también. ¿Usted cuando sabe? Colón llegó por primera vez a América, en 1492. Imagino la época, ¿no? Porque... En la época, yo me acuerdo, lo que vendría a ser las ilustraciones y cómo por ahí se transgiversaba, se deformaba un poco la visual, o sea, porque era la óptica del artista, como demostraba una pintura. Pero aparte, Juan, el trabajo manual que se mandaban para hacer los libros. Claro. ¿Sabés lo que debía costar hacer un libro en ese entonces? Sí, sí. Un montón. Por eso mayormente los monjes se dedicaban a eso, porque como estaban enclaustrados, no tenían en qué perder el tiempo y qué mejor que hacer. Claro, no tenían Sega, no tenían Netflix. No tenían ni televisor como tenemos nosotros, que claro, podemos ver una porno, qué sé yo. Claro. Imagínate, yo por ejemplo, cuando era chico, hace un tiempo largo, el primer desnudo que vi no fue televisivo. El primer desnudo que vi fue había una sección, mi tía tenía, de libros de pintura. Y ¿sabes que yo también? Qué interesante. Pelé el libro así y la primera que me topé, excitante para una edad, claro, muy, muy, o sea, un puber como yo, era la maja desnuda. Ver esa cosa, completamente. Cuerpo femenino. Mirá, una teta. Yo me topé con una obra de un artista español, no español, italiano, pero no me viene a la memoria ahora. Y dentro de un libro de arte, como decís vos, mirando los cuadros y qué sé yo, una mina embarazada en bola, que se sostenía la panza. Opa. Eso fue todo un tema. Entró a laburar el bocho, los ratones me corrieron por todos lados. A pleno. ¿Qué querés que te diga? Se complicó, ¿no? Porque encima estaba embalsamada y todo lo demás, o sea... Claro. ¡Chá! Decía vos, a raíz del día de hoy, a propósito de estos 200 años de independencia... Como decimos, por los centros de Morón y de Ituzaingó estaban repartiendo desde chocolate hasta empanadas, hasta alguna tortita frita por ahí. Y uno que estaba apurado se le complicaba, ¿no? Uno que estaba llegando con 15 minutos antes de anticipación para hacer el programa, estaba complicado frenar. Pero, como la radio es un servicio, queremos compartir con ustedes una receta para hoy hacer empanadas y conmemorar, como decía Fabio Alberti, esta fecha tan, tan importante. A ver. Yo tengo acá... A raíz de esto, una receta para hacer empanadas salteñas de carne. En realidad es de lomo. Un poco caro, pero 200 años de independencia lo meritan. Empanada santiagueña vendría a ser. ¿Santiagueña? Sí. A ver. La empanada santiagueña es otra opción de las empanadas típicas de nuestro país. Claro está que la cultura santiagueña está impregnada de tradicionalismos como la chacarera, el vino, el patio de tierra y, obviamente, las empanadas santiagueñas, en un caso de redundancia. Total, la empanada santiagueña también tiene su gusto típico con sus ingredientes y toda una preparación que las hacen únicas. Para lo cual hace falta un kilo de lomo, para lo cual habrá que hipotecar la casa, dos tomates redondos, dos cebollas comunes, una hoja de laurel, cebolla verde, dos cucharadas de aceite de oliva aproximadamente, pimentón dulce, orégano, sal y ají a gusto. Esos son los ingredientes, ¿no? El tema es así. Y obviamente las tapas de empanadas, porque claro, viene el caso. La carne de las empanadas santiagueñas no debe cocinarse solamente en el agua. Para ser más jugosa se pone a hervir el agua, ya que cuando está hirviendo se mete la carne entera de 4 a 5 minutos y se la saca para picar. Con eso nos aseguramos que las empanadas santiagueñas salgan siempre jugosas. La carne tiene que estar fría y hay que picarla en daditos pequeños o tiritas. Cocinar los tomates y las cebollas aparte en aceite de oliva. Si se tiene

enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. ¿Ustedes se encargan de mandar bombones para una fiesta también? Digo, ¿ustedes toman pedidos para fiestas? ¿Cómo tengo que hacer? El asunto es así, es una fiestita para un chiquito que va a tomar la comunión. Y nosotros queremos algunos bombones porque queríamos saber, por ejemplo, ¿ustedes tienen bombones surtidos? Sí. Claro. Ahora, nosotros quisiéramos bombones rellenos, pero el relleno aparte. ¿Ustedes lo pueden preparar así? Antes de ir para allí, yo quería ver, porque imagínese, queríamos ponerle, usted sabe que los chicos cuando toman la comunión tienen un trajecito especial. Bueno, y nosotros queríamos ponerle unos bombones en el orto para que el chico los vaya repartiendo después. Ah. ¿Ustedes pueden ponerlo? ¿Poner, pero de qué forma? Ustedes lo ponen, por ejemplo, el chico tiene un moñito de comunión en el brazo. Entonces tiene un moñito de comunión en el brazo y los chicos se acercan y él con el orto le va dando los bombones a los chicos. Ustedes pueden, si yo voy allí y le explico, usted me puede preparar. Sí, cómo no. Claro. Y los, ¿ustedes lo venden por kilo o lo numeran los bombones? Por kilo. Ah, por kilo. Porque a lo mejor sale más barato si nosotros mandamos a los invitados a comerlo allí, los bombones, ¿no? O con un vale. O no se puede hacer así. Pero queda feo, ¿no? Queda feo, sí. Bueno, de cualquier manera, señor, usted, ¿hasta qué hora está abierto ahí? 8:30. 8:30. Sí. Y bombones de, por ejemplo, de chocolate dulce y chocolate amargo, ¿ustedes hacen? Sí. Ah, ¿se puede hacer, por ejemplo, mitad y mitad? Sí, sí, cómo no. Mitad, el mismo chocolate, ¿no? Sí. Bueno, mitad dulce y mitad amargo. Que le gusta el amargo, come amargo, y si no, el otro que se joda. Sí, cómo no, Juan. Gracias, ¿eh? Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Don't need Escuchamos a Marina and the Diamonds haciendo Oh No. Antes era Dante Spinetta haciendo Monstruo. A las 11.58 en la República Argentina. Estamos en www.fmoriente.com, facebook.com/venderfm y facebook.com/fmoriente923. Tenemos dos teléfonos, 4458-3949, 4623-6293. Ahí nos llaman y responden la pregunta, que es... ¿Qué es ser un mamporrero, decías, no? ¿Qué es el oficio de mamporrero? ¿Qué es el mamporrero? Están los teléfonos y, llegado el caso, como decimos, fabulosos premios ganará. Pero ahora, Don Lorenzo se convierte... Hoy no sé si llego, ¿eh? Con la voz digo. Don Lorenzo se convierte en el peregrino de la noche de los tiempos. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. Nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulósica niebla del pasado, con su relato de cosas o casos perdidos. Disfrute su viaje. Este es un servicio más de Mal Ejemplo. Los seguidores de las huellas dejadas en la antigüedad de la humanidad cada vez se están aferrando más a una teoría que están investigando con mucho rigor científico. Su investigación trata de dilucidar si es posible que los antiguos extraterrestres que visitaron e influyeron en el desarrollo del planeta y sus hábitats perdidos en la noche de los tiempos fueron robots biomáquinas. Como se supone que serán en el futuro, mediante la transhumanización que avanza actualmente a pasos agigantados para la creación de Cyborg, los futuros astronautas que mandaremos a investigar en el espacio. Para los radioescuchas que no tienen conocimiento del significado de la palabra Cyborg, les informo que según la Real Academia de la Lengua Española, se trata del ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. O sea que cada uno de esos seres será el moderno descendiente de los actuales robots electrónicos y con la posibilidad cierta, pues ya se ha comprobado trabajando sobre ordenadores preparados para tal efecto, que serán autosuficientes para aprender sobre cosas que agranden sus conocimientos. Comparándolos con los seres humanos que estudia por su cuenta propia, o sea, aquel ser humano que estudia por su cuenta propia porque no pudo ir a ningún instituto para estudiar, se transforman en autodidácticos. ¿Cómo es razonable el no perder vidas humanas para la investigación espacial a gran distancia? Los Cyborg serán los futuros tripulantes que comandarán los artefactos mandados al cosmos para investigar más allá de nuestro espacio exterior. O sea, más allá de nuestro propio arrabal cósmico. Una de las hipótesis que manejan los UFO arqueólogos está basada en la historia del Antiguo Egipto, la cual relata que Isis fue asesinado por su propio hermano, que hizo desmembrar el cuerpo de su víctima. A continuación, hizo también que esas partes separadas del cuerpo de Isis fueran ocultadas en diversas locaciones de su reino. Y lo siguiente es lo que llama la atención de los UFO arqueólogos y los que siguen los rastros de los antiguos astronautas extraterrestres. La esposa de Isis se tomó el trabajo, en forma secreta, de recuperar todas las partes del cuerpo del marido y lo revivió colocándoselas en sus respectivos lugares. Lo cual me hace preguntarme a mí mismo, con cierta racional lógica, ¿era Isis un robot extraterrestre llegado de alguna parte del cosmos para alimentar el desarrollo hacia una moderna humanidad? Y por otro colateral de esta fantasía hoy mía, no nos tenemos que olvidar que cuando Isis fallece, aparece un disco volante de oro al cual su esposa ordena subir el cadáver. Se despide de su cuerpo y el artefacto volante se lo lleva y se pierde a la vista de todos en la inmensidad del espacio. El primer tramo de mi relato fue como el aperitivo de la segunda parte, que les haré conocer a continuación, y es sobre un robot espacial terráqueo concebido y construido por la NASA, que después de 5 años de navegar, de navegación espacial, ha entrado en la órbita del planeta Júpiter. La sonda espacial fue bautizada como Juno y forma parte del programa de la NASA conocido, traducido a nuestro argento idioma, Nuevas Fronteras. Fue lanzada el 5 de agosto del 2011 desde el Centro Espacial Kennedy de la Florida en Yanquilandia. Ingresó a salvo en la órbita de Júpiter a la hora 3:53 UTC del día 5 de julio del 2016, o sea, la semana que termina hoy. La sonda Juno está diseñada para estudiar la atmósfera del planeta, origen, estructura, evolución dentro del sistema solar. Con estos datos, los científicos que trabajan en el proyecto comprenderán, sobre todo para formalizar algún viaje en el futuro, la formación de Júpiter y la del propio sistema solar. Una de sus principales funciones es la de obtener un estudio y mapa de la gravedad en sus campos magnéticos, también de las auroras de Júpiter y su magnetósfera. Colateralmente estudiará la formación del planeta a partir de su núcleo y un tema muy importante, si alguna vez se piensa en colonizar el planeta, si hay agua presente en la atmósfera. Otros estudios serán sobre su masa y sus vientos, que pueden alcanzar velocidades, escúchenme, las velocidades del viento en Júpiter, de hasta 618 kilómetros por hora. Los científicos esperan que el uso pleno de la sonda Juno alcance el año terrestre, pero confían que si no sufre muchos deterioros al descender sobre la superficie de Júpiter, podría llegar a tener 6 años de uso continuo con capacidad de enviar importantes datos recogidos por el artefacto. Bueno, para cerrar esta pequeña charla de hoy, les dejo a todos, y mejor dicho a todas y todos, nuestros fieles seguidores radiales, a los cuales considero bastante racionales, una pregunta que puede generar un gran debate, sobre todo en un momento en el que se consideren que están aburridos en alguna reunión a la que concurren, y tirar así como al pasar la frase. ¿Los tripulantes de los UFOs que visitan actualmente distintas regiones de nuestro planeta serán cyborgs? Y para cerrar musicalmente el espacio del peregrino en la noche de los tiempos, en primer lugar, algo auditivo que estoy seguro que muchos de ustedes nunca han escuchado, salvo en películas de ciencia ficción. Van a escuchar el sonido de una señal espacial captado por el radiotelescopio del sistema SETI, que orada las ondas radiales cósmicas en busca de señales interplanetarias. Y a continuación, pegadito, un tema de los Carpenter de principio de la sigla de los, perdón, de la década de los 60 del siglo pasado, que se refiere a un oyente de radio muy especial que capta una radio terrestre desde el espacio exterior y quiere concebir un contacto con el conductor del programa. Con ustedes, la música. La señal que escuchamos viene de una fusión de 2 agujeros negros que ya sucedió hace 1.300 millones de años atrás. And it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our all request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? We've been observing your Earth.

Recordamos que nos pueden llamar 4623-6293-4458-3949. Esas son las líneas para responder la pregunta. La pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es un mamporrero? ¿Qué es un mamporrero? Sí, y no lo asocien con alguien que se agarra los golpes. No, porque claro, uno lo podría asociar a esta cosa que le dicen a los nenes de calmate o te doy un mamporro, nene. Le vamos a tirar otra ayudita. Piensen en una función que se cumple en el campo. ¿Sabés lo que podemos hacer, Santi? Si hay alguien que responde, lo podemos torturar regalándole un MP3 con la grabación de varios de los programas. Exactamente. Así que ya lo saben, 4623-6293, 4458-3949. Esas son las líneas telefónicas para entrar directamente, meterse, como quien dice, en la radio. Sí, lamentablemente no le puedo ofrecer mi celular porque está caput. ¿Sí? Sí, se me hizo bolsa. Bueno, quizás sea momento de cambiarlo, ¿eh? Noticias que llegan a la redacción de Mal Ejemplo. Chocó, volcó y se fugó, pero les dejó sus datos a los afectados, ¿eh? Por lo menos fue considerado. Esto pasó en Belgrano. Un hombre perdió el control de su vehículo, impactó contra un contenedor de basura y otros tres autos. Pero fue esta mañana eso, ¿no? Sí. Lo llevaron al hospital Pirovano. Exactamente. Exceso de bebida alcohólica. Exacto, haber bebido de más. El conductor se fue de la escena, pero le dejó un papelito a los damnificados. Apareció luego en el hospital, donde se constató que estaba, como bien dice don Lorenzo, alcoholizado, aunque no quedó detenido dado que no hubo heridos. Un hombre resultó con heridas leves al chocar y volcar cuando se trasladaba en un auto por el barrio porteño de Belgrano, donde chocó a otros vehículos estacionados en la zona, informaron fuentes policiales. El choque ocurrió esta mañana cerca de las 5 en la calle Arcos y Monroe, cuando el conductor, que iba en un auto marca Nissan, en una mala maniobra chocó contra un contenedor de basura y luego impactó contra una camioneta y otros tres autos estacionados. En el lugar se encontró personal policial que interrumpió el paso de vehículos por la zona hasta el retiro del coche en cuestión, fue lo que dijo el vocero policial consultado. Los investigadores justamente investigan, dice Crónica, en un caso de redundancia periodística preocupante, si el auto Nissan era propiedad de los dos ocupantes o si se trata de un vehículo robado. Al no haber heridos, el hecho mismo fue considerado como una contravención en la vía pública, por lo que el conductor no quedó detenido y una vez que se verificó su estado de salud y su nivel de alcoholemia, se retiró a su domicilio. En el hospital Pirovano, indicaron las fuentes, se verificó que tenía alcohol en sangre por un valor 5 veces mayor al permitido para conducir. Y lo que vemos en la foto de Crónica es un auto básicamente volcado en diagonal con las ruedas para arriba. Pero yo te digo una cosa, para mí no es un coche robado, porque si el tipo le dejó el papel con claro. Los datos de él y encima lo atendieron en el hospital que le tomaron los datos, no es robado el coche. Exactamente, eso es lo que publica Crónica. Se conmemora el bicentenario de la independencia. A lo largo y a lo ancho de todo el país se llevarán a cabo distintos actos para recordar el 9 de julio de 1816. ¿Vino el rey de España? Sí, y hubo quilombo, ¿eh? Sí. Ahora lo vamos a comentar. Don Lorenzo, una opinión sobre el tema. Lo que te salga del corazón y los cojones. Si tengo que verlo desde el punto de vista actual, con que lo ve nuestro máximo gobernante, quiere volver a ser colonia. Es indiscutible. Se quiere cagar en todo el trabajo del Congreso de 1816. No digo más porque me enervo. Titula La Nación. Ahora en la el saludo después. Mundo Ñuño va a venir después. Momento. Sí, que no se apure la locutora. Quédense tranquilos ahí en la tribuna y acomódense un poquito las escarapelas que se les torcieron. Publica La Nación el saludo de Mauricio Macri al rey emérito Juan Carlos de España durante los festejos por el Bicentenario. El presidente saluda a Juan Carlos de Borbón, uno de los invitados extranjeros al acto central en Tucumán, ante la sonrisa de Susana Alcorra y Juan Mansur, su gobernador. Me imagino cómo debe haber sido. ¿Te puedo decir cómo lo saludó? Por favor. Bienvenido, mi querido rey. Es muy probable. El presidente Mauricio Macri saludó hoy a los gobernadores, funcionarios e invitados extranjeros en Tucumán en los momentos previos al acto central por los festejos del Bicentenario de la Independencia. Uno de los invitados fue el rey, el ex rey Juan Carlos. Sí, sacalo aquel de acoso de allá arriba de la tribuna donde está la gente. No podés venir a gritar acá, eso. Claro, eso. ¿Cómo vas a gritar traidores al paredón? Claro. No podés gritar eso. Claro, no te dejan. Estamos ahora viviendo en democracia, pibe. Me gusta mucho el titular de Clarín que dice: ningún mandatario extranjero viene a los festejos y Macri debe conformarse con el ex rey Juan Carlos. Ni Clarín. No fue Alicia Kirchner, en un claro gesto político, por supuesto, convalidando que venga el rey de España, el ex rey de España, justo el día de hoy. La verdad que si fuera Alicia sería ya... ¿Qué querés que te diga? Como para pegarle una patada y ponerla en órbita. Ninguno de los mandatarios extranjeros invitados asistirá hoy a la celebración del Bicentenario en la Declaración de la Independencia de Tucumán. Así lo conformaron al diario Clarín, funcionarios de presidencia. ¿Te tiro un dato? Por favor. Porque mucho esto no lo saben. Pero se firmó el acta de la independencia en el libro de actas que tenían en la ciudad de Tucumán, en la casa de Tucumán. Y ese libro fue mandado a la legislatura de Buenos Aires de su tiempo. Ajá. Y nunca más se supo del... Se lo afanaron, papá, el acta. Se lo afanaron. Lo que se ve ahora es un acta copia. No se ve el acta real. Claro. Entre los principales asistentes contaban al rey emérito Juan Carlos I, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, que claramente no quiso venir, y con razón, y su par uruguayo Raúl Sendic. Brasil estará representado por Raúl Jungmann, ministro de Defensa. Chile por Hugo Dosmelch, titular de la Corte Suprema. E Italia por el viceministro de Asuntos Exteriores, Mario Giro. Mauricio Macri encabezó la vigilia, encabezó, así se dice, la vigilia en Humahuaca, porque esto es de antes, donde dio un discurso. Allí en Tucumán no estarán el chubutense Mario Das Neves ni la santacruceña Alicia Kirchner. Te agrego un detalle. Por favor. Vos sabés que en la ciudad de Tucumán es muy propensa... no es que sea muy propensa, sino que está muy llena de árboles de naranjas en la vía pública. Sí. Bueno, la municipalidad se encargó muchos días antes de sacarle todas las naranjas a los árboles. Ah. Porque se pensaba que lo iban a cagar a naranjazo a Macri. Para evitar el naranjazo. Sí, y llegaron el día de ayer a la mañana, llegaron las vallas de contención para poner en el centro de Tucumán para el acto. Claro. La decisión del presidente de invitar al ex rey de España, lógicamente, trajo quilombo, porque diversas organizaciones sociales y partidos de izquierda armaron ayer en Tucumán caravanas de, lógicamente, de repudio, y 15 comunidades de aguitas que habían sido invitadas al desfile de mañana lo rechazaron por la presencia de la persona que, y aquí abro comillas, representa la institución que ha cometido el más grande genocidio contra nuestros pueblos sin asumir ni reparar la deuda, fue lo que sostuvieron para argumentar ese rechazo. Lo único que podemos recomendar, a pesar de que haya quien haya en el gobierno, que es un espectáculo lindo para que lo vean los chicos, es el desfile militar. Exactamente. Es el desfile militar y las bandas de música que han venido de otros países para tocar marchas militares, que son bandas de regimientos militares. Han venido de casi toda Sudamérica, menos Venezuela, han venido las marchas del orden de algunos regimientos para interpretar marchas militares mañana en la cancha de polo, la que está ahí en... Por el lado de Palermo. Yo me quiero quedar con dos frases. Una es cuando en la puerta de su casa dijo Cristina: la patria tarde o temprano siempre vence. Y con lo que dijo el Papa Francisco, que dijo, por favor, dijo, la patria no se vende. Eso fue lo que dijeron a raíz de todo lo acontecido en estos últimos días. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Yeah. Y después vamos con todo, con Mundo Ñoño, ¿eh? Después viene lo que es el fuerte del programa. El Mundo Ñoño. El Mundo Ñoño. O por lo menos una parte. Fuerte no sabemos, pero una parte importante seguro. No, fuerte es porque mucha de la gente que nos escucha no es por nuestros comentarios rondando la política, que hoy lo hacemos porque es un día patrio. Lo escuchan porque le gusta ese tipo de cosas. Los eventos. La ñañada. La ñañada. Después entonces de esta canción nos entregaremos a la ñoñada, la nerdencia y todo aquello que nos gusta. Radio es un vicio. y nosotros, una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de Mal Ejemplo, entra en nuestro sitio pasenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. De mediodía, 26 minutos, escuchamos a Martin Solveig haciendo Boys and Girls. Estamos hasta la 1 de la tarde haciendo Mal Ejemplo por Oriente 92.3 y también repetidos por Bender FM, facebook.com/BenderFM. Un detalle que es que hoy nos vamos a ir bailando, pero con una ochentosidad. No me diga usted. Qué lindo, que qué va lindo. A salir por los parlantes punch, y vamos a bailar punch, disco punch. A lo loco. Así vamos que a tener que controlar al público. Controlar al público, por supuesto, y los que quieran también cantar en vivo mientras suena el momento ochentoso, dejar su saludo, ya lo saben, lo pueden hacer. Se anotan en el 4623-6293. 4458-3949. Y ahora, sin más dilaciones, sin más demoras, lo que usted, querido nerdo, estaba esperando mientras Juan Bam se despereza, llega entonces Mundo Ñoño. Ahora en la radio, eventos, cine, animación, cómics y videojuegos. Ese vicio que te quita horas, pero te da demasiadas alegrías. Ahora, Mal Ejemplo presenta Mundo Ñoño. La agenda para desprevenidos, ansiosos por inmolar su fin de semana. Mundo Ñoño entonces, damas y caballeros. Qué fin de semana patrio que tenemos, la verdad, espectacular, con una cantidad enorme de eventos que ya han empezado desde el viernes, en la semana, en el transcurso de la semana también. En este caso, vamos a empezar proponiendo Han Anime en Alcorta 2648, segundo piso. Esto es en Moreno. Acá nomás. Acá nomás, así que te tomás el tren, te vas ahí. Va a estar, entre otros de los personajes del fandom, Rocío Answorth como jurado, una de las cosplayers emergentes. Ahí van a tener la posibilidad de estar con Tita Sama, que es una chica que hace fanzines espectaculares. Los organizadores nos invitan y nosotros vamos, obviamente, que en esta segunda edición de un evento que convoca a la gente de la zona oeste. Ajá, exactamente, eventos de anime y cine por el oeste. Con cosplay, anime singers, van a tener de todo un poco ahí para los fanáticos del fandom. Va a haber stands, así que vayan, no se lo pierdan, es para disfrutar. Y si vamos a hablar de la zona oeste, también tenemos Anime City. Ajá. O Anima City, mejor dicho, pero bueno, yo digo Anime City. En Avenida Rivadavia, 14.751, esto en Ramos Mejía, de 12 a 19 horas, al igual que el evento que habíamos dicho anteriormente. En ese horario, más o menos, aquí en la zona oeste también, todo el anime, todo lo que es del fandom, ahí tenés. En la zona oeste. Sí, acá nomás, uno en Moreno y otro en Aedo. Los tenés cerquita, podés estar yendo a ese lugar. Otro de los eventos, el cual va a haber parte de la patronal de Mal Ejemplo presente. De la patronal. Así es. La feria gamer en el Hotel Bauen, en Avenida Callao 360, ahí se va a estar dando este evento, cual va a haber uno de los representantes del programa. Muy bien, perfecto. Por otro lado, esto también siendo parte, hablamos de algunos de ayer, pero hoy también hay eventos. Hoy tienen también eventos. ¿Hoy también? Sí, ¿hoy también? Hoy tiene Día Patrio, tenemos evento. Uno es en La Casona, esto en Defensa 1179 en San Telmo. A las 20 horas ahí pueden estar asistiendo y tomando algo, divirtiéndose. Siempre tiene propuestas muy interesantes en lo que tiene que ver con la puesta en escena, que pueden ir a estar disfrutando con amigos. Ahí es muy bello el patio de La Casona. Pero por otro lado tenemos Stream, vuelve la Stream, en este caso se transforma en Paranormal. Bien. Todo el terror y la fiesta convergen juntos ahí en Palermo Groove, en Santa Fe, 4389, esto en Capital Federal, para que estén asistiendo amigos, amigas y todo lo demás también, pero también volviendo, y parezco un monólogo de Tato, volviendo para este lado otra vez, en la zona de San Justo. Eso me hace acordar. Sí, hoy y mañana, doble fecha de 12 a 18 horas, tienen la convención, apuntalame Santi Alonso, que sí, me perdí, la convención de The Walking Dead, Mariano Santa María 2212, ahí en San Justo, para estar asistiendo y todos los fanáticos de la serie disfrutando de ello. Y para cerrar, esto un poquito más lejos, pero tienen todavía tiempo para estar acercándose, pasa con unos pasajes y se van hasta allá. Esto en Rosario, donde se va a estar presentando nuestra amiga Hitomi. Así es, nuestra amiga Hitomi, va a estar Mario Castañeda, va a estar Alfredito y el Guille, va a estar jugando con Natalia. Estamos hablando del Ashigoku de Rosario. Ajá. En Avenida Francia 50 bis, que esto es como un artículo. 50 bis. Claro. Ahí en el Club Brown. Para aquellos que quieran acercarse, la señorita Hitomi va a estar dando su show por aquellos lares. Un detalle que es que Mario Castañeda, para aquellos que no saben quién es, seguramente lo saben, es la voz de Goku de Dragon Ball Z. Así es. La voz latina de Goku. Así que nos ha explicado en su momento todo cómo el creador de Dragon Ball Z hizo la famosa serie, donde, lo digo sencillito y rápido, sí, dijo que un día se olvidó el freezer de él se lo olvidó desenchufado. Desenchufado. Y él fue a ver ahí todo. Y cuando abrió, tenía verduras y un montón de cosas traducidas a todo lo que es el nipón. Y se encontró con que muchas estaban en mal estado. Y él estaba buscando un villano para la serie. Ya había puesto los nombres en base a verduras y frutas. Claro. Y pasó y dijo, ¿por qué no, Freezer? Que Freezer sea el nombre del malo. El nombre del mal que le había podrido todas las verduras. Una anécdota hermosa que uno no puede dejar de reflotar entre amigos y demás. Bien, yo tengo una para vender acá. Tengo uno acá en mano. A ver. También repetir. Feria Gamer, no se olviden. Feria Gamer, mañana 10 de julio en el Hotel Bauer. Esto es en Callao 360. Esto va a ser a partir de las 12 del mediodía y hasta las 20. Feria Gamer con, bueno, va a haber de todo: consolas, accesorios, games, figuras, merchandising, free play. Es decir, vas a poder entrar y jugar a arcades que van a estar de modo gratis. Tiene sobre todo para los que somos del oeste, tiene una linda forma de llegar al Bauer. Claro. Sarmiento, subte. Exacto. Claro. Franca, puede usar el A o puede usar el B y se bajan en Callao. Así es. Igual con Santi Alonso nos sentimos cual comunidad del Anillo y Frodo, porque separamos nuestros caminos. Exacto. O sea, Santi va con la comunidad para allá y yo con el anillo me voy para el otro lado. Me voy al abismo de Hel. Vamos a ir para Han Anime porque vamos a estar representando también a Mal Ejemplo por aquel lado. Pero el fin es el mismo. Claro, todo va a lo mismo. Claro. Es igual que en el hobby. ¿El fin cuál es? Que se juntan todos. Ganar. Exactamente. ¿Y acá cuál es el fin? Que Mal Ejemplo y los oyentes ganen. Sí, y además de todo, de todo lo que es material que vamos generando, lo cubrimos en el Facebook, que como ya lo saben es facebook.com/malejemplofm. Ahí están desde audios del programa hasta las fotos que sacamos Juan Manuel y yo y los videos que hacemos a raíz de los eventos a los que nos suelen invitar. Y es más, aquellos que son muy afines al Facebook, Vender FM los jueves a las 8 de la noche repite este programa. Exactamente. Así es. Aparte, qué lindo, ¿no? Pero lo importante y lo esencial es la pasión por esto que es el mundo friki y que abarca no solamente a las generaciones que pasaron, sino las nuevas generaciones y las que vendrán. Sí, es una linda pasión. Es una pasión. Digamos, mal llamado, es una de las mejores drogas y las más sanas esto. Claro. Esto que se disfruta tanto y que tanto pregonamos nosotros. Pero aparte vos dijiste algo bueno, es una pasión. Entonces, ¿qué es? Es una paz para hacer algo que a uno le gusta y no joderle la vida a otro. No, ahí está. Eso es lo que trae la pasión de Mal Ejemplo. Exacto. Y de eso, amigos, habla esta sección que, ya lo saben, se llama Mundo Ñoño. Escuchamos una canción y seguimos con una segunda parte porque hubo estrenos de cine. Así es que estrenos esta semana a nivel nacional, justamente, y patrióticos también. Muy, muy, pero muy interesante. Exacto. Pero todo esto que estamos diciendo va a ser después de que escuchemos a Pink, en este caso con su canción Trouble, y después estrenos de cine y mucho más. But that ain't gonna help. El proyecto Magic por un día te invita a jugar con Hugo gratis. Con la conducción exclusiva de Gaby y muchas sorpresas más. Te esperamos en la Feria Gamer. Este domingo 10 de julio, desde las 12, en Callao 350 Capital. No te lo podés perder. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube en arroba Magic Kit OK. Mal ejemplo. Esa patita de pollo que se te mete en la garganta. Molesto, incómodo. Y desesperante. Por Oriente. Por Oriente. 92.3. Continuamos en el aire de Mal Ejemplo a las 12:40 y con la cortina siempre tan potente de la película Titanes del Pacífico, hablamos de cine. Nuevamente le paso la pelota a Juan Pam. Me gusta este tema, ¿qué quiere que le diga Santi? A mí me encanta porque aparte es como la arenga, la previa. Esta parte. Te da ganas de salir a combatir así con... Cerrar el puño. Tremendo bicho y estructura androide, lo que sea, esa cosa que tenés que manejar de a dos. Ahí. Un Jäger. Alucinante. A mí lo que me pasó con Pacific Rim es que me ilusionó porque dije, si pueden hacer esto, pueden hacer un Mazinger, pueden hacer un Robotech, pueden hacer un Voltron. Yo pensé lo mismo. O sea, pueden hacer... yo pienso seriamente en un Power Ranger con esta calidad de efectos y se y va, rompe todo. Creo que ahí está el punto y es el secreto. Vamos a ver, esperamos, puntos suspensivos, todo puede ser. Y aquí nosotros ahora nos metemos de lleno en lo que es los estrenos de cine. Vamos a hablar un poquito primeramente de lo que llega a uno de los masivos, de los comerciales, eventos, porque es un evento a nivel animación para los niños que les encanta. Llega la era del hielo 5, ¿no? La 5, yo le llamo así. Ya son 5, increíble. Igual ya es como que se nota que estamos viniendo para curar un poquito. Ya es como que se nota que les resultó un buen negocio. Claro, vienen facturando todo. Hay una historia, ya empiezan a explorar cosas rarísimas. Esto es como... ¿se acuerda cómo era la película esta de Ben Stiller, Los Fockers? Claro, que salieron ya 3. Cuatro, si vamos con la última. 4 fueron en total, porque metieron una más después. Pero viste cuando ya empezamos a buscarle la vuelta, a ver, vamos con los mamut y la hija del mamut y empezamos... Pero aparte te pongo es que te van dejando abierta el final de la película para encajarte otra. Sí, claro. esa forma, digamos, que tiene muy particular. Comercial, forma comercial. Sí. Creo que como es Rec también lo han hecho desde la primera, que era muy simpática todo. Nos metemos en esta que tiene algunos clichés, que tiene cosas graciosas, la bellota, tenés ahí todos los personajes metidos. Divertida para la familia. No esperes encontrar algo nuevo. Es una película regia. Pero aparte que son esas presentaciones que viene de acuerdo a las vacaciones de invierno de los chicos. Claro. Bueno, igual para las vacaciones de invierno viene... ¿Viene bien? Vienen estrenos, hablando de potencialmente de superhéroes y demás, que van a poder disfrutar los pibes. Aparte, te vienen las vacaciones de invierno y después pegadito el Día del Niño, o sea... Todo junto. Alto combo. Les pregunto algo, porque ustedes que están metidos así en el mundo del cinéfilo. Me enteré que en Avellaneda hay un cine 4D. Sí. ¿Cuánto sale la entrada? Y un poquito más cara que las de 3D y 2D. ¡Qué genial! Es una deducción de Sherlock Holmes. Es una deducción de Sherlock Holmes. Pero, por ejemplo, la de 4 y la de 3D, que sería más cara que la de... Ponele un 150 por ahí. Ay, la pucha, para gente muy humilde. No, está como... Es como para ir a verla una vez, decir, como subir una montaña rusa, como ir al Parque de la Costa o cosas así. O sea, vamos a... Y bueno, vamos a... Por ejemplo, que me pasa con Multiplex, hay que ir a Pilar, vas a ver la película y el efecto y toda esa cosa. Es fabuloso, pero... qué sé yo, no sé. A mí no me gusta que se bueno, me mueva todo y que me vuelen los pochoclos, por ejemplo. Pero digamos, es para gente de cierto nivel que puede acercarse a ese tipo de espectáculo. Sí, si no, un chanchito porque, y va sí, guardando las monedas hasta que llegas. Y pero vos fijate que inclusive hoy en día, para una familia tipo de acá, de la zona nuestra, que tiene que ir a ver una película, y no te digo en 3D, 4D, que tiene que ir ahí a los cines que hay, al cine que hay ahí en el Morón, en Vergara. Sí, sí. Sería el más cercano. Una salida para cuatro personas es re jodido hoy en día monetariamente. Ir a ver una 3D te cuesta bastante caro. De todas maneras, dentro de todo lo que está muy bien lo que dice Dolores, también es verdad que hay 2x1. Obviamente, sí, es un presupuesto, pero con el 2x1 es solo piloteable. Más o menos piloteable. Con sí, el como 2x1. Si nos juntamos entre. Lo bueno es ir en patota. A mí me sucede que generalmente cuando voy, somos una banda de gente. Los últimos tiempos, antes me gustaba ir solo, pero ahora. Voy con un montón. Lo que me da mucho lástima ver el cine que tenemos acá y que no se haga un emprendimiento a nivel social. ¿El cine que no es cine? El cine para el cine. Bien. Estrenos. Bien, hablamos ya de lo que era el heladero, pero usted, Santi, tiene ahí en puerta esto nuevo que viene. Primero vamos a hablar de una película, cual Santi usted tiene ahí bien la data, que es bastante interesante, con un protagonista muy, muy, muy bueno de los actores. Sí, estamos hablando de la película El Encuentro de Guayaquil, una película que está protagonizada por Pablo Echarri y Juan Palomino, una película de 103 minutos que está dirigida por Nicolás José Capelli, que se estrenó el jueves pasado, que es una película que justamente narra el encuentro entre San Martín y Bolívar, justamente en Guayaquil, poniendo en relieve la mirada de los máximos próceres latinoamericanos. Así que ya lo saben, está esta película en diferentes espacios Inca para ver El Encuentro de Guayaquil con dos grandes, Juan Palomino y Pablo Echarri. Echarri muy bien actuado, muy bien trabajado el personaje, ves plasmada la idea y quisieron hacerlo a los personajes un poco más en tierra, o sea, no al nivel de llevarlo al prócer arriba de todo, sino ponerlo como más en el aspecto de una persona más en lo social. Sí, pero han elegido un tema muy ríspido, porque aún los historiadores actuales no se ponen de acuerdo qué corno pasó en esa reunión. Claro. Pero bueno, lo traen a colación y es bueno porque enciende el debate nuevamente sobre un tema puntual. Cosas que son migajas dentro de la historia nuestra, pero que arman y hacen lo que somos nosotros. Y creo que es algo muy logrado, algo muy importante. Es bueno también los emprendimientos nacionales apuntándole al nivel de gran producción, pero con un costado independiente, como claro, es lo que se hace acá. Creo que el cine nacional creo que comercialmente es una buena oferta para Argentina y Venezuela. Claro, claro. Y creo que todos pueden agarrar y estar asistiendo al cine y estar disfrutando esto que realmente es de destacar. Otra cosa que aparte vienen haciendo muy buen cine. Desde el 2010 hasta estos tiempos hay muy buena calidad. Se trata de no perder, digamos, la esencia, pero también no hacer aciertos cerrados y por no, ahí. Pero que... vos tenés mucha razón, Juan, porque a mí me está impresionando últimamente la cantidad de film argentino que se pueden ver por cable extranjero. Sí, sí. Bueno, el Inca te pasa mucho material y tenés cantidades claro, de pero vos películas. Sabés, pero vos sabés que si vos ves el Inca, lo que te vas a encontrar. Nuestras sí. películas. Exacto. Pero en los canales de cable extranjero que estén pasando reiterativamente películas argentinas, llama la atención. Es un buen cine. Es un buen cine. Bueno, justamente a raíz de esto nos acaba de llamar Majo desde Bariloche, que justamente lo que nos dice es, por un lado, que la película a la cual hacemos referencia está en el espacio Inca, y por otra parte, que el costo de las entradas para ver películas en 4D, que son butacas que están muy adelante, es de 230 pesos cada un poquito más. Yo porque yo lo conozco de una sala a la que yo me manejo, pero claro, hay otra sala que se cuesta más caro. Así que, Majo, por supuesto, gracias por llamar desde Bariloche. pero bueno, viene a hacer este aporte, sí, de dejar, sí, este, no, dato, muchas que viene totalmente al caso. Aparte le agradecemos que todos los sábados nos escuche. A mí me pasó de ir al DOT, perdón, que fui al DOT un par de veces, y en el DOT tenés la opción de funciones premium. ¿Cómo es la funciones premium? O sea, no es como las butacas que están todas juntas acá, no, son grandes sillones donde tenés para tomar, ponés a los costaditos para puedes tomar vino, buen vino y todo lo demás, y esas funciones cuestan bastante caro. Ahora me pongo a contar con estas y creo que no sé si te conviene ir más a ver función premium, función premium, claro. Y estar cómodo con tomando un buen vino y mirando la película. Tengo otra película nacional acá en oferta. Made in Argento. Estamos hablando de La Helada Negra, una película que nos lleva a un mundo suspendido por el tiempo. Una comunidad de descendientes de europeos cultiva tanto la tierra como sus tradiciones, pero los campos de los hermanos Lel son amenazados por una helada. Sin embargo, una misteriosa joven aparece y la helada cede. Surge entonces un rumor entre los aldeanos que es que la joven es una santa que ha llegado para salvarnos. Película que está dirigida por Maximiliano Schoffend con Aileen Salas, Lucas Schell y Benigno Lel. La película es La Helada Negra, que se estrenó el jueves pasado, 82 minutos también, en Espacios Inca. Ahí está, para estar disfrutando de todo lo que es nacional, la esencia, lo nuestro está aquí. Yo me imagino, hablando de que usted me decía es una santa, yo cuando usted dice es una santa, me imagino a Jorge Luz diciendo es una santa. Claro. Exactamente. Algo así, de esa manera. Pero bueno, así teníamos de los estrenos de esta semana muy patria para nosotros, que realmente todo el año tiene que ser patrio. Tenemos que tener un poquito todos los días de algo de lo nuestro y consumirlo, sea musical, sea visual, sean libros y literatura, sea en lo que sea, pero que sea argento. Bien, esa es la idea. Entonces, amigos, ya lo saben, entonces esta es la data que tenemos sobre cine. Bien, viene nutrida entonces esta semana la cartelera. Vamos a escuchar un poco de música y en instantes nos vamos con el ochentazo. Hoy hay bailongo y nos paramos encima de la mesa. Esa es la realidad. 12:51 y esto sigue de esta forma. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Llegó Turbo Game, la máquina que lleva a tu casa los mejores juegos de las galerías de video games. Ahora en tu casa podés tener Turbo Game, única en su estilo, con más de 300 variedades diferentes de juegos. Turbo Game, compatible con Nintendo y compartible con papá. Turbo Game, para jugar en familia. Pedí en tu videoclub Turbo Game. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Escuchamos a Jamiroquai haciendo White Knuckle Ride a las 12.55 del mediodía. Y nosotros, así como quien no quiere la cosa, de a poco nos vamos yendo en este día tan especial, patrio. Son 200 años de independencia, amigos. Oh, no, ¿vamos a llegar a los próximos o no? Yo no. Ustedes pueden ser que yo sí. Yo creo que sí, ¿eh? Pero no dijo que era el fin del mundo, que terminábamos todos en el 2040. Claro. Bueno, falta, pero basta. Capaz que llegamos. Yo no llego ni el 2040. Habría que preguntar, ¿Francisco llega o lo congelamos y queda para llegar en esa época? Llega. ¿Eh? ¿Cómo? Claro. Como Walt Disney, que al final no fue verdad. Que no fue verdad, no. No, dicen, no, fue mentira. No, yo estaba ilusionado que todavía estaba congelado. No, fue, o sea, fue uno de esos rumores que prendieron, pero que no fueron verídicos. Es como la sandía con vino. ¿Que la sandía con vino no hace mal? No. ¿Qué? No hace mal. Se me están cayendo un montón de mitos. No, está probado que si vos comes, tomás sandía y después tomás vino, no pasa nada. Y también si tomás la Coca-Cola con los mentos, ¿no te explotas? No, porque se disuelve. No, lo que él dice es que para poner el caliente a la chica hay que darle Coca-Cola con geniol. ¿En serio? ¿Te acuerdas, Francisco? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde habíamos llegado, Francisco, por la calentura? Con geniol. ¿Pero dónde sale esa...? De la década de 50, de cuando vinieron los primeros artistas de rock y todo ese tipo de cosas. De los asaltos. Claro. Así, dale geniol. Yo imagino. Dale, mezclale una. Te duele la cabeza, tomá. Claro, y le das coca. O moliendo el geniol. Moliendo el geniol. Moliéndolo y metiéndolo en la coca. Bueno, imagínenselo, pero algunos lo hicieron. Dios mío. Sí, igual si funcionaba. Ojo que acá no. había uno que entraba a comprar y a pulir, ¿eh? Claro, sí, que le bueno, creer de que sí. Claro. Esperate, pero te motivaba, porque claro. Ibas motivado ya, ahora ya afloja todo, ya está, claro. Y le hablaba. ¿Qué es esta siniestra? Claro, uno iba moliendo genial al grito de sí, se puede. Bueno, ¿te acordás cuando estaba el método anticonceptivo que decían que había que poner una cafeaspirina entre las dos rodillas? Y surgió uno que dijo, y si la agachás así no es lo mismo. ¿Cómo? Para que no abriera la rodilla, para que no se cayera la cafeaspirina. Claro, método anticonceptivo. ¿Quién habrá inventado esa pelotudez? Sí, los pelotudos que vivíamos todos. Claro. Damas y caballeros. Momento entonces de irnos bailando. Tenemos algunos ochentazos para compartir en el día de hoy. Y empezamos así, como quien no quiere la cosa, con Rod Stewart. Ochentazo. Yo imagino los pantalones Oxford a los John Tres Vueltas ahí yendo a comprar ¿cómo es? Las empanadas de la factura del abuelo. Claro. ¿Sigue estando acá John Tres Vueltas o no? No, se fue hace un montonazo. O si no, la otra, que era una moda rarísima, el hombre con calzas a lo Rod Stewart, esa cosa así. Horrible. Polémico, ¿eh? Era poco hombre. Poco eso, heterosexual. Te ves pasando por la cancha de Ituzaingó con las calcitas ahí. Esto no es independencia, la audaz protesta de un grupo de artistas. El Frente Artístico de Choque Comunicativo realizó una intervención sobre la avenida 9 de Julio bajo la consigna Esta no es independencia. Lo hicieron todos desnudos. ¿En serio? Sí. Gente desnuda, ¿qué empezó a hacer? Yo tengo en el Facebook, como amiga internetaria, tengo en el Facebook la chica que cruzó la 9 de julio desnuda. ¿En serio? ¿En serio? Sí, ningún problema. Ochentazos. Así nos vamos, amigos. Pero hace tiempo ya. Ahora debe tener un poquito más de años. Igual. Se llama esa calidad de vida o de expresión artística. Sí, cual Lady Godiva, sin caballo. En pelotas. No, nudismo urbano. O sea, yo si ando desnudo por la calle ya estoy haciendo nudismo urbano. Sí, lo único que te pueden meter en cana por las contravenciones. ¿Te acordás lo que no me acordaba? ¿Eh? Sí. Eran edictos policiales. No llegaban a ser ordenanzas. Eran edictos policiales que era por los cuales vos, si te querías disfrazar, tenías que ir a pedir permiso en la comisaría para disfrazarte para carnaval. ¿Te acordás? Si te querías desnudar también, tenías que pedir. Si te querías desnudar, así como te veían, te metían del. Te agarraban de cualquier lado porque no te podían agarrar de la ropa. Sí, claro. Te agarraban del forro. Ah, claro, ahí. Pero pará, o sea que si vos vas, por ejemplo, haces una protesta en pelotas por la hoy, calle. Hoy, por ejemplo, las chicas y muchachos que van a las reuniones donde ustedes van, que se disfrazan. Sí, los cosplayeros. Sí, bueno, no podrían estar en aquella época porque tenían que tener permiso de la comisaría. ¿Tampoco en un lugar cerrado? Tampoco en un lugar cerrado. Si vos te disfrazabas, tenías que tener el permiso escrito de la comisaría de tu zona. Pobre la araña porteña que tiene que andar por todos los lugares vestido de araña porteña. Y tendría que tener permiso de todas las comisarías donde andás. Igual, seriamente, yo pienso que la araña porteña lo tiene adherido al cuerpo como parte de la piel, la ropa. Y él está desnudo, pero está vestido como araña porteña. Ahora vamos a poner en el Facebook el video. En la 9 de julio, un grupo de personas se ponen en bolas con una pancarta que dice: esto no es Independencia. O sea que estaban en bolas y a los gritos. Sí. En Twitter, Roberto. Como los indios. Como los indios. Roberto C. Copa dice: 200 años no son nada cuando un lamebotas gobierna por el rey en festejos. Pedimos perdón a los mártires de la patria. O sea que, claro, es algo simbólico que intenta reflejar el descontento a raíz de la imitación del rey de España. ¿No será por la famosa carta de San Martín al Congreso de 1816? Donde le dijo que era preferible andar en bola que ser... Es muy probable, sí, ¿eh? Capaz sí. Que era un tributo, claro. Sí, que era preferible andar en bola que ser esclavos. Exactamente. Que hacen una especie como de representación de, sí, la carta. De juntada, donde están todos como... haciendo una especie de monumento, donde están todos en pelotas con la pancarta de: esto no es Independencia, esto pasó ayer. Che, pero no estaba medio fresquito, o sea, todo se reduce cuando está muy frío. Y todo en pos de lo artístico, ¿no? Bueno, pero yo no, mayormente en eso no se fijan. Y cuelgan una bandera española. Ah. Todo muy simbólico. ¿Dónde la colgaron? En el medio del monumento vivo. Ah. Vamos a poner el material. Entonces, con el tema de los españoles, eso que dijo la madre patria y todo lo demás, ¿no? Sí, pero... No, pero muchos se creen que realmente es nuestra madre patria. O sea que nosotros somos hijos de España. Escuchame, se dieron el gusto de invitar a la infanta Isabel para los 100 años de la patria. Y le dedicaron toda la fiesta a ella. Y bueno. No me atorrigué. Qué lindos temas. Esto es muy, muy Gapul. Tiene corte Gapul también. Lo es. Esto es Baltimora, Tarzan Boy. Pascual, hoy no llamaste para decirnos cómo estás, ¿eh? Seguro que cerraste la carnicería y sacaste todo lo necesario para el asado con la familia. Queremos mandar saludos a Beatriz Calegari, la madrina, sí, del programa. Sí, doña Beatriz Calegari. Por supuesto. Estaba escuchándonos a nosotros y estaba mirando ahí toda la parafernalia del acto de los 800 años. Saludos a María Ibarra, que conduce todos los días jueves a las 6 de la tarde Planeta Vida, que también nos escucha. Saludos a Majo y Nico, que nos escuchan desde Bariloche. Ay, saludito. Debe estar... Qué hermoso Bariloche. Yo siempre que Bariloche pienso, Días Patrios, sí. La bandera ahí flameante con el fresquito y todo lo demás. Y sí, y con la cordillera de fondo todo blanco. Qué lindo. Saludos también a Angie, que nos escucha desde Ituzaingó, Allende, que se comunicó con nosotros. Angie, sí. Angie. Ya, me decís Angie, yo ya pienso en el tema de los Rolling Stones. Claro. Y yo pienso en la persona que tiene un programa en una radio colega los viernes a la noche a partir de las 10 de la noche. Bien, exactamente. Mande. Corderos en la noche, ¿no es? No. Si es Angie, tiene que estar en la que está frente a la colonia. Ah. Che, la gran pregunta. Por favor. Cristiano, ¿romperá el maleficio de las grandes figuras de las selecciones del mundo y saldrá campeón? Es pregunta. ¿Qué pregunta? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. La verdad, porque viene Messi, un montón de grandes. Para pensarla, hay que pensarla profundamente. CR7, qué sé yo, no sé. Cambiamos. MC Maiker y DJ Swen, esto es Holiday Rap. Otra hermosa canción también, gapulera. Hoy es todo ochentazos, así nos vamos bailando. Qué bello. 13 grados en Buenos Aires. ¿Cómo viene mañana? Mañana, ¿cómo va a estar la cosa? Y... Intervalos nubosos. Mínima 12, máxima 16. El miércoles, todo el tacho, ¿eh? Mínima 6, máxima 13, se cae el mundo. Opa, una cosa. ¿El solcito se asoma o no se asoma? Recién un poco el martes, mínima 9, máxima 15. Lunes, tampoco. Una cosa muy importante que tengo que decirte es que hace 9 años nevó aquí esta misma fecha. Claro, exactamente. Claro. Y que vos dijiste que era probable que nevara. Yo calculé, qué sé yo, como había tanto frío, era un otoño frío. Todo con el frío que está haciendo, calculamos todo. Todo mal. Capaz ahora después te nevada el miércoles, acordate, le reen la fecha, pero claro, cae. Por 3-4 días más. Por 4 días, loco, que vamos a vivir. 4 días, loco, te tenés que divertir. Yo imagino, cada vez que escucho este tema, gente tomando tab. Yo también, totalmente. Che, Santi, sí. ¿No recibiste por el Face un tramo que pasé de radio en el cual piden los temas musicales? No, no me llegó. ¿Qué tramo? Este tramo. Bueno, no tan grande. Un poco. Es, debe tener 60 segundos. Y es una grabación hecha en joda de los llamados que reciben las emisoras para pedir los temas. Ah. Entonces, los encasillan. Por ejemplo, piden un tema que el canta. Una parte de la letra canta así, así, así. Pero resulta que es en inglés y parece que está diciendo eso. No, usted ya sé lo que cuál es. No son Reebok, no son Nike, una cosa así ese quiero ese tema a un centroamericano. Sí, sí, exacto. Ese tema que dice que no son Reebok, no son Nike y exactamente. Y está, ese tema lo tendrás, Santi. Habría que buscarlo. Es la Bush, un tema de la Bush. Si no, fíjate que te lo pasé yo en el Facebook ese. No son Reebok, no son Nike. No. Claro, pero lo dicen. Lo dicen como lo interpretan ellos en español. Claro. Ah, no, momentito. Vos estás diciendo el tema de Corona de Rhythm of the Night. Perdón, claro. Siempre confundo la Bush, pero es Corona. Ese. Que no son Reebok, no son. Che, aprovecho de mandarle un saludo muy grande a Pablito Arcadia, que esta noche va a estar animando la stream paranormal. Un besote muy grande para él, un capo en lo que tiene que ver con la animación. Y aparte siempre ahí en su canal muestra un montón de cosas bastante bellas. No son Reebok, no son Nike, se refiere a esta canción. ¿Ves? Eso. No son los Reebok, no son los Nike. Claro, pero el que pide la canción lo interpreta de otra forma. Sí, el otro se carcajea. Corona, el ritmo de la noche. Ya un y clásico. Vamos nosotros. No son Reebok, no son Nike. Vamos con el estribillo. NRC 101. FM Z95. Vanilla Ice. Eso es de los 80, pero sí. Amigos, nos vamos, ¿eh? Se lo vamos a dedicar a Jorge, el compinche del carnicero. Perfecto. Dale que viene el estribillo. Un detalle no menor, el próximo sábado, transmisión especial de FM Oriente. Desde las... no me acuerdo la hora, hay un spot dando vueltas. Con Mario Abeijón, transmitiendo desde el Museo Ituzaingó. ¡Wow! Esto va a ser... Estribo. No son los Reebok, son los Nike. José, ¿cuándo vas a poner la publicidad, José? Estribillo. No son los Reebok, son los Nike. Last night. Oh yeah. La canción sobre zapatillos. Los Reebok o las Nike. Amigos, nos vamos, ¿eh? Gracias a todos por estar aquí. Juan Bamp, así saluda a todo un país. La verdad que sí, lo sé, disfruta hoy nuevamente en estudio mientras Santi Alonso está tosiendo. Tiene que lubricar la garganta, Santi. La tiene que lubricar con algún líquido, alguna miel, algún caramelo, algún brebaje. O todo eso junto. Ahí, imagino, brebaje, pienso una bruja ahí. Revolviendo la olla gigante. Con la pócima. Con la pócima para curar esa carraspera y todo lo demás. Saludamos como siempre a todos los que nos escuchan, a la gente del fandom, que vamos a ir representativos del programa y estaremos haciendo cobertura en alguno de los eventos que hemos nombrado en el día de la fecha. Agradezco estar con este grupo hermoso, a Francisco Pancho Bueno, que siempre nos abre las puertas aquí en Efemerita y que tantos años ya en nuestras vidas como un padre para mí. Y por supuesto a todos esos que son fanáticos del séptimo arte, del cómic, que les encanta toda esa bella pasión, el cosplay también. Para ellos de corazón un beso enorme y que tengan el mejor de los fines de semana. Las palabras de Don Lorenzo, el hombre más sensual de la FM, que así saluda a todo un país. Estaba pensando algo y los voy a dejar con una frase muy profunda. El que madruga encuentra todo cerrado. Amigos, de esta manera nos vamos. Juan Bamp, Don Lorenzo Lopinolo, Francisco Bueno, ocupándose de que salga todo espectacularmente, súper bien. Mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene, el próximo sábado a las 11 o jueves a las 20, estamos acá, como siempre, ya sabes, haciendo mal ejemplo. A la cuenta de tres, como siempre, chau. Gente, 1, 2, 3, chau.